Llámanos al 853-1654. 853-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bueno, estamos de regreso después de la pausa comercial. No se olviden que este jueves 14, al comprar tu diario Prensa Chalaca, te estaremos regalando tu revista educativa Genio. Así que ya lo saben, la revista educativa Genio estará completamente gratis este jueves 14, hasta aquí a dos días nada más, con la compra del diario Prensa Chalaca. Estamos con Manuel Chávez Arenas conversando pues acerca de un poco de la política del distrito de Ventanilla y también acerca de la identidad que deben de tener los vecinos de diferentes distritos de Chalaco, por ejemplo, el distrito de Ventanilla ganó pues tú sabes, Víctor Manuel Portilla. Víctor Portilla no era del distrito de Ventanilla, creo. Y encima fue alcalde en dos periodos consecutivos. Y nos preguntamos, después de una misión tan importante en el distrito, si algunos vecinos volvieron a ver a su alcaldía caminar, a sus compras, a hacer con la familia, definitivamente que no. Por eso lo conversábamos en el estudio, es necesario indicar a los vecinos del distrito de Ventanilla, que es momento de pensar de que el espíritu de una autoridad hace que debe ser elegido el buen vecino por la calle. Claro, la elección municipal es una elección vecinal, ¿no? Del buen vecino. Y bueno, como tú dices, pues efectivamente, a ver, búsquenlo, y tomando por ti en Ventanilla, no lo van a encontrar. Estamos seguros de que ni siquiera un miembro de su familia, nadie. Pero no nos extrañaría que en estos momentos muchas personas ya hayan optado por un cambio de domicilio para poder legalmente la formalidad y para poder postular. Exactamente, hemos visto a muchos funcionarios echando los recursos de la gestión regional, provincial y local, haciendo un proselitismo a todas luces y evidente. Observamos y lo puedes corroborar en la realidad que es milagrosamente ahora cambiado el dato. Ciudadanía para indicar que viene el distrito de Ventanilla sospechosamente porque tiene alguna intención, seguramente, y como lo tiene el derecho de ser cualquier ciudadano. Pero hay que señalar algo claro, que lo conversábamos. La participación debería ser en forma pública, en todo caso, sin usar los recursos del gobierno local, regional y tal. Yo creo que el funcionario o los funcionarios que pretendan y con justa razón participar en un proceso electoral, deberían dar paso a un costado, deberían renunciar como funcionarios, en todo caso hacer el proselitismo que implica una campaña electoral. Pero lo que sí rechazamos con la suya, pero lo que rechazamos contundentemente es que se usen los recursos del gobierno local para beneficiar y hacer un trabajo personal. Yo creo que se usan a los promotores, se usan recursos logísticos para poder hacer un trabajo que dista mucho del trabajo por el que se le ha contratado a este personal, que es la de funcionario público, que es la de servir. Y gracias a estos intereses personalistas, observamos el descuido total en muchas áreas de nuestra comunidad, ¿no? En el área de seguridad ciudadana, en el área de fiscalización. Dios mío, como te comentaba, es vergonzoso observar cómo a ambulantes cuyo capital de 15 soles es arrebatado todo su producto y están alojados en un almacén. Y ves pequeñas canastitas de tuna, bolsas de pan, huevitos de codorniz, es increíble, parece un asalto. Entonces, observamos en el tema de seguridad ciudadana un descuido total. Creen que después de una balacera o un muerto en nuestro distrito, pasear 15 camionetas con las luces y las sirenas prendidas por algunas zonas donde ocurrió este lamentable este hecho lamentable, van a solucionar un problema? Yo creo que no. Yo creo que se tiene que realizar un trabajo preventivo, no represivo, que hasta ahora no ha llegado ningún resultado. Pero es una película, tú de observar, cuando nos enteramos los vecinos, porque vivimos acá, cuando existe un accidente, cuando existe un atentado, observamos un paseo de sirenas, 20 camionetas circulando por esa zona donde posiblemente ha ocurrido este incidente atentando la vida de un vecino. Pero después de 3 días, ya no lo ves. No ves a ningún serenazgo, no ves a la policía involucrada. O sea, no hay una coordinación real, efectiva y eficiente de los funcionarios en determinadas áreas de la municipalidad. Yo creo que está faltando la capacidad de gerencia en áreas muy importantes en la municipalidad. Por ejemplo, hablando del distrito de Ventanilla, todos los problemas que a mi consideración no se ha logrado, digamos, arreglar en esta gestión de Omar Marcos, en esta segunda gestión de Omar Marcos, que es los mototaxis, ¿no? Los llamados, digamos, vehículos menores. No existe hasta el momento una verdadera reorganización, reordenamiento de los vehículos menores y los mototaxis en la municipalidad distrital de Ventanilla. Eso, ¿qué nos puede decir ahora? Es un ejemplo claro de lo que está pasando en el área de transporte que involucra el tema de los mototaxistas. Observamos que no hay una política clara al respecto. Tú vienes en el curso de las tardes, de las noches, y ves a partir del paradero de Electra o Metro un caos total. ¿Y dónde están los inspectores de transporte? Están pues con algunos elementos de la policía haciendo de repente el trabajo de pedir la documentación a las combis o a los taxistas que no tienen el documento adecuado que ellos solicitan. Pero por el costado ves pasar a una moto sin placa, totalmente polarizado y con 3 personas a bordo, con una bulla sobrecedora. Ajá. Entonces, ¿qué puedes pensar? Que estos muchachos no tienen brevete, deben tener, porque la moto no tiene placa. Pero observa entonces qué pasa por tu costado. Y es anecdótico porque tú ves que el policía de tránsito, conjuntamente con el inspector de transporte, está parando a un taxista, cayendo a un vecino de Ventanilla, de Lima, por ejemplo, y donde pareciera que estuviera siendo asaltado un taxista porque le piden un montón de documentos. Y el vecino ofuscado, molesto, quiere sacar cara por ese taxista que lo está trayendo. Pero anecdóticamente pasa a 100 por hora una mototaxi con el volumen ensordecedor, con 2 muchachitos manejando, uno al copiloto al lado, sin placa y polarizado. ¿Tú te imaginas? Ese espectáculo es totalmente decepcionante. Como las autoridades, como algunos funcionarios, sobre todo, no tienen esta visión. Que tienen esta visión de ordenar el transporte, ordenar el transporte de vehículos, no como son los mototaxis. ¿Observas tú, pues, Julio, la falta de voluntad por parte de los responsables de estas áreas de que la solución de un problema tan evidente, tan real y tan cierto? Porque los vecinos que me escuchan pueden dar fe de esto, ¿no? También. Entonces, definitivamente, para mí es un fracaso total la política de transporte, sobre todo de transporte menor en Ventanilla. Es un fracaso total para ti, entonces, exactamente. Observamos que en periodos sigue siendo igual, no hay una adecuada reglamentación, a pesar que existen las ordenanzas donde te prohíben. Ahí surgió, creo que un depósito de dinero. Exactamente. No observas tú la eficiencia, no observas tú la eficiencia de quienes tienen la responsabilidad de administrar esa área. Claro, sí, efectivamente, bueno, siempre hemos visto pasar ahí a, como tú lo dices, ¿no? Una mototaxi, bueno, fuera uno, ¿no? Vale, con un acompañante, el piloto tiene un copiloto, ¿no? Con una bulla se instala un parlante en la base de la discoteca, muy increíble, ¿no? Incluso he visto unos CD que venden ahí en el mercado. Música exclusiva para mototaxis. Y la ordenanza municipal dice que la única música que tiene que haber es la de fábrica, no la que viene con ordenanza. ninguna mototaxi debería tener un aparato que pueda distraer, ¿no?, la maniobrabilidad y la concentración del piloto. En ese sentido, ni siquiera puedes poner una música pequeña, bajo volumen, porque eso podría evitar de que de quien maneja el auto pueda escuchar el claxon, el grito de advertencia o algo que tenga que permitirle la concentración adecuada. ¿Cuántos accidentes observamos que no son los resultados donde motos se voltean? No solamente la relación de muchachos que quieren no solamente hacer carrera, o sea, no solamente llevar el pasajero de día a día, pareciera que esto se descontrola, porque ahora a menor edad lo es manejando. Es evidente ver a un muchacho de 17 años, 15 años, manejar una moto que pasa por el notario municipal, que pasa por la comisaría. Claro, pero no solamente, digamos, son los accidentes, sino que estos vehículos menores son utilizados por los delincuentes para robar, para asaltar al paso a la gente. No están llevando pasajeros, ellos están patrullando, entre comillas, buscando vehículos. El ladronzuelo, el delincuente, ubica a una víctima, la baja el delincuente, le asalta, le tira la mano, le saca la cartera, el celular, y se va al bloque, sube la moto y se va. Eso lo vemos siempre. Y hay denuncias en la policía, pues exactamente. O sea, entonces, por eso tú puedes dar fe de esto con muchos vecinos, de la falta de eficiencia por parte de estas áreas tan importantes, tan sensibles y nuestras. Claro, efectivamente. Bueno, es un tema que, como estamos comentando, en el distrito de Ventanilla no se ha podido solucionar. En dos periodos municipales, el reordenamiento del comercio ambulante, perdón, el reordenamiento de las mototaxis sigue sin nada. Tanto así que en diferentes urbanizaciones han puesto rompemuelles en las veredas, porque la gente, los mototaxis se suben a las veredas, no respetan ni los parques, no respetan nada. Cuando alguien sube un mototaxi, quieren que lo dejen pues en la puerta de su domicilio, en la sala, creo que quieren que lo dejen. Y la gente, los vecinos, de manera, una manera de protestar, una manera de defenderse contra estos señores del mototaxi, exponiendo el rompemuelles en las veredas. Y lo permiten las autoridades, lo permiten las propietarias que son responsables del cuidado y la administración. Por ejemplo, podemos señalar que con qué autoridad nosotros podríamos sancionar y reclamar si observamos a los amigos de Serena amontonados en la tolva de la camioneta, donde trasladan 15, 20 serenajos de forma inapropiada y con exposición de personas que podrían caerse ante un mal frenado o una mala maniobra de parte del piloto. Observamos que, no sé, en las mañanas te das cuenta cómo los llevan como si fueran caminos encima de la camioneta, agarrándose uno tras otro a toda velocidad, muy imprudente a veces el chofer, llevando a personas encima de la camioneta. Está prohibido llevar a personas y los llevan al pie, tú los llevas a 20, 15 serenos parados en la camioneta, agarrándose unos a otros y la camioneta llevándolos a toda velocidad. Eso de esas cosas lo ve la población, eso está mal. Yo también comparto la preocupación de unos colegas cuando conversábamos esta realidad, por ejemplo, de limpieza pública, donde el personal de limpieza pública van colgados del camión, ¿no? Muchas veces sujetos de una pita, una cadenita, colgados en un volquete que lleva la basura. Eso se llama expulsar a personas y eso está penalizado. Yo creo que las autoridades deben involucrarse más con sus trabajadores en ese sentido también. Y podríamos señalar que muchas cosas, yo creo que también el tema de seguridad ciudadana no está dando el resultado. Yo creo que todavía no entienden que la responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en la primera autoridad, pues él es el quien diseña las estrategias, quien tiene la responsabilidad de combatir la delincuencia y quien debe darle todo el respaldo, no solamente a las juntas vecinales, a los comités de seguridad ciudadana que se forman a honores sin recibir ningún pago. Yo creo que todavía no hay una conciencia real de parte de algunas autoridades, de parte de algunos funcionarios, que la propia ley lo señala, la responsabilidad de liderar el tema de la seguridad ciudadana en el distrito. Es la primera autoridad de DIC, y yo he leído algunos comentarios muy, muy graciosos, sobre todo porque creo que algunos alcaldes que se están dando cuenta de que ellos tienen su responsabilidad. Por ahí he leído en las redes alcalde, obviamente que estás hablando del alcalde Juan Marcos. Pues que lo mencionas, pero yo me pregunto que caramba, el alcalde de Puerto de la Córdoba, que sí se está dando cuenta de que él es el responsable de diseñar las estrategias de seguridad ciudadana, entonces, por razón, no es por distrito, los distritos han estado pues en el abandono durante casi 6, 7 años, es preocupante, es alarmante y también muy peligroso no entender de que estamos bajo amenaza constante, el índice de delincuencia en nuestro distrito está creciendo en forma alarmante. Lo leí en uno de los diarios en Chalaca, hace unos números atrás, en la propia revista, ¿sí? De que es anecdótico, ¿no? Que algunos distritos hayan contratado personal de dudosa reputación asumiendo cargos muy importantes para combatir la delincuencia en el distrito y con mucha sorpresa encontramos de que dicha persona que en algún momento fue contratada cuando funcionario justamente en el área de observación del delito, ¿no? Ahora observamos que están siendo trasladados a penales de máxima seguridad juntamente con personas que han hecho mucho daño al país. Entonces es anecdótico, Julio, observar cómo personas que en algún momento ocuparon cargos importantes para combatir la delincuencia, ¿no? Ahora tienen que estar. Entonces, eso quiere decir que falta una visión, una política adecuada para combatir la delincuencia en el distrito. Y eso es producto, Julio, de haber elegido autoridades que solamente vienen al distrito para de repente intentar hacer algo, pero no vienen con vocación de servicio, no están viniendo al distrito con ganas de que crezca el distrito con una visión de 20 años, donde nuestros hijos puedan desenvolverse en lo profesional, en lo académico, en lo laboral, en lo familiar en nuestro distrito. Observamos que tanto funcionarios como autoridades, el día que se retiren de aquí, van a dejar a un distrito sumido en un desastre, donde la delincuencia campea, un desorden total. Entonces, es la responsabilidad de quienes participamos en política, Antonio, de asumir el liderazgo y decirle a la población de esta queremos realmente cambiar el distrito, cambiar el costo, oxigenando el distrito con nuevas propuestas, con jóvenes que quieran el desarrollo de su distrito, que amen a su distrito. Bien, estamos con Manuel Chávez Arenas, el doctor Manuel Chávez Arenas, y pueden llamarnos al 453-1654. Bueno, ya en la parte final de la entrevista, nos dice aquí la producción. Manuel, yo quiero agradecer pues esta presencia y bueno, tenemos una llamada. Bueno, antes de esta pregunta, tenemos una llamadita al 453-1654, teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos, para que puedas hacer tu denuncia, para que puedas hacer un comentario también, para que puedas de repente criticar algo que no te guste del programa, o por qué no. Este programa está totalmente abierto, totalmente independiente para todo el pueblo. Antes de que se me olvide, yo quería justamente también exhortar a los regidores de mi distrito que hagan un trabajo fiscalizador eficiente y que cumplan el rol fundamental por la cual también ellos han sido elegidos. Yo creo que observamos que su participación deja mucho que desear, por cuanto observamos que muchas áreas, que muchos temas políticos se están yendo de la mano. Entonces, mi recomendación y mi exhortación es también para que ellos fiscalicen de forma eficiente, de forma eficaz, y que no tengan miedo de realizar un trabajo por la cual la población también se elegirá. Pero no solamente en el distrito de Ventanilla, sino en casi todos los distritos. Exactamente. De alguna manera, los regidores hacen espíritu de cuerpo con el alcalde. Y de alguna manera eso les impide pues tener una buena labor de fiscalización. Y justamente algunos buscarán seguramente volver a participar en un proceso electoral y la población pues mediante el voto democrático podrá expresarle en las urnas el rechazo o la aceptación de quienes han realizado un buen trabajo en una gestión local. Bueno, yo quiero agradecerte, Manuel, por haber estado aquí con nosotros. Y, pero antes, nos dicen que tenemos una llamada telefónica. A ver, vamos a conocer de quién se trata. Aló, buenos días. Buenos días, señor Antonio, le habla la señora María Chirina de Márquez, está escuchando la muy interesante entrevista que se está realizando y quería felicitar al doctor porque es importante tener una alternativa diferente como partido político. Y a la vez también hacer alcanzar las recomendaciones respecto a que quisiéramos que también esos partidos políticos que están aperturando nuevamente, que den oportunidad a las mujeres. Cualquiera que género, recuerden por favor que no solamente es para relleno, sino que un rol importante. Y estamos atentos al comentario que están haciendo frente al tema de seguridad ciudadana. Si yo vivo en Márquez, pero tengo mis hijos que están estudiando en Ventanilla, más aún que están haciendo Víctor Raúl, y muchas veces también vemos pues, todo lo que sucede, pero lamentablemente en el caso de nosotros es mucho más caótico todavía, ¿no? Pero estamos muy de acuerdo, porque por ejemplo en esas motos que se tomaban ahí en Cacola, hasta yo mismo sufro agresiones, porque no hay un control efectivo. Se sufre, hay muchachas que han sido violadas lamentablemente, y eso a veces se tapa por obvias razones. Y también uno ha sido asaltada, porque en la noche cuando van hay que controlar las motos, se dispara y al que ya fue, lastimosamente ahí queda a expensas de los delincuentes. Y el otro aspecto interesante también que ha señalado, que debe haber una coordinación efectiva y real. Lamentablemente eso no se hace pues estratégicamente, tiene que ser con todas las áreas, con todas las autoridades involucradas. Y es cierto, como acabamos de decir al señor que ha entrevistado, de que lamentablemente pues se está politizando, ¿no? Se emplean los grandes presupuestos en otros aspectos, que y no los está trabajando de raíz los problemas profundos. Entonces, qué importante, de verdad yo le felicito este nuevo partido que ellos están construyendo, porque me parece que es una alternativa, el señor muy ecuánimemente está explicando todos los puntos, es muy claro, ¿no? Qué bueno que los medios de comunicación como el suyo también están aperturando para que se dé a conocer esta posición diferente, porque estamos ya cansados de escuchar solamente del aspecto de un lado, ¿no? Muchas gracias, Muchas gracias a nuestra amiga María Chirinos desde el asentamiento humano Márquez. Muy amable por su llamada telefónica. Bueno, Manuel, ¿qué te parece? Es una realidad evidente y yo entiendo que la población del Callao lo conoce y que no ha tenido la oportunidad de poder, mediante los medios de comunicación, hacer no solamente pública su preocupación, sino que gracias a los medios de comunicación de señal abierta, gracias a la innovación de la tecnología como lo es esta radio de Ciencia del Callao, entonces permite que la población, como nuestra vecina del Callao, pueda expresar una realidad evidente, su preocupación como madre de familia, su preocupación como ama de casa. Es solamente un espotulio de lo que sienten todas las madres ventanillenses, todas las madres chalacas, cuando sus hijos salen del hogar, sea para ir a trabajar, sea para ir a estudiar, o a una academia, o a hacer deporte, o simplemente hacer lo que todo joven hace en una edad apropiada, salir a pasear con las amistades. Entonces, lo que acaba de comentar nuestra vecina es una voz que seguramente muchas mujeres de todo el Callao piensan y quisieran expresarse y que no lo pueden hacer. Muchos por temor, dos de repente porque no tienen la posibilidad de hacerlo como lo ha hecho nuestra vecina. Es una voz que simplifica lo que sienten muchas mujeres y madres de toda la región. Porque es preocupante ver que cuando el hijo no viene a altas horas de la noche, sabiendo cómo está el tema de seguridad ciudadana, sabiendo cómo está, no solamente la posibilidad de que no cuiden los elementos contratados como son seminarios o la gente como la Policía Nacional. Es preocupante cuando nuestro ser querido no está llegando a la hora indicada, porque ya en tu mente tú ya estás imaginando que algo le ha pasado, lo han asaltado, ha sufrido víctima de repente una paliza por unos delincuentes. Porque esa sensación, Julio, es una expresión de nuestra vecina que lo sienten muchas madres y padres de familia en todo el Callao, porque lo vemos, basta prender el televisor y observamos un muerto semanal en nuestro distrito. Entonces es preocupante cómo no se está haciendo nada al respecto. Es preocupante cómo la primera autoridad no coordina conjuntamente con todas las organizaciones públicas y privadas, no diseñan una estrategia que permita reducir el índice de delincuencia en nuestro distrito. Una estrategia que tenemos que implementar e integrar no solamente a instituciones privadas, está ahí el Ministerio Público, la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, todas las organizaciones de base, las parroquias. Bueno, pero si ni siquiera pueden ir, no pueden ir a una reunión multisectorial en forma pasante, que ha, convocado el presidente del Poder Judicial, que se supone que es una entidad autónoma, independiente, ni siquiera a ese llamado van las autoridades. Pero tú, ¿cómo le puedes pedir tú a nuestras autoridades combatir la delincuencia si ellos públicamente, en forma grotesca, delante de los vecinos, se agarran a balazos, como tú lo señalas en tu revista, como lo señalan y lo comentan en las redes sociales? ¿Con qué autoridad y con qué capacidad tú puedes confiar en tu autoridad cuando ellos son los que promueven estos actos vandálicos de una supremacía de poder? ¿O quién da más? ¿O quién regala más? ¿O en qué territorio más yo puedo entrar? Entonces nos preguntamos todos los vecinos del Callao, ¿vamos a seguir permitiendo de ser gobernados por autoridades que solamente buscan un tema de poder, de rodearse de gente que no tiene la capacidad de solucionar los problemas? ¿Con qué autoridad ellos pueden decir que vamos a combatir y erradicar la delincuencia, Julio, si ellos mismos son gestores y promueven la desunión y el enfrentamiento entre vecinos? Es vergonzoso observar que en los diarios aparezcan rostros de nuestras autoridades donde públicamente señalan sus puntos de vista de forma opuesta a uno del otro, llegando a calificativos que no merecen reproducirse ahora, pero que dicen mucho de nuestras autoridades. Entonces, es claro de que han cumplido un ciclo. Yo creo que ya deberían dar paso a un costado y que nuevas propuestas y que nuevas personas, nuevos vecinos, asuman la responsabilidad de gobernar en un distrito que debe ser gobernado por ventanillenses, que debe ser gobernado por verdaderos chalacos, y no de gente que viene de afuera y que tenga que improvisar para que pueda ajustarse a un término legal, alquilando o comprando una casita de 2 años o el año y medio antes, cambiarse el domicilio y después venir a decir que quieren a su gente, después venir a decir que vamos a solucionar los problemas, después van a venir a decir que ellos traen la solución a todos los que nos aquejen el Callao. Y si pierden, seguramente nos vamos a ver todos nuevamente en su distrito de origen. Y si nos gobiernan y ganan, pues cuando cumplan este periodo, lo vamos a ver nuevamente en su distrito de origen, recogiendo todas sus cosas y haciendo una mudanza. Entonces yo creo que la población de Callao, de todo el gobierno, de todos los chalambos de Ventanilla, la Punta Caminera de Bellavista, deben darse cuenta que elegir a una autoridad mediante un voto responsable y democrático significa recuperar la identidad, que es lo que queremos hacer. Y la propuesta de nosotros, Julio, para finalizar, es eso: tener la oportunidad de servir y demostrar a mucha gente que en Ventanilla existe gente honrada y esté capaz de realizar toda la gestión. Bien, muchas gracias al doctor Manuel Chávez Arenas, integrante de la organización política UDC. Y espero que tenemos otra oportunidad para conversar acerca de más temas relacionados con el populoso distrito de Ventanilla. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a un enlace telefónico con